Muchas gracias, Sole, por tu palabra. Bienvenidos a todas y a todos a la séptima edición de Patios para la Poesía, a pasar una tarde con Teresa de Jesús, mujer adelantada a su tiempo. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Alejandro y Enrique esta tarde en este acto, para deleitarnos con su música. En este lugar maravilloso, el patio del claustro del convento de Santo Domingo, del siglo XVI, y qué coincidencia, Teresa de Jesús también vivió en el siglo XVI, y la mayor parte de su vida la pasó en un monasterio. Y de nuevo el azar, hoy es el día de San Juan, y como todos sabemos, Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz son las figuras más representativas de la literatura mística universal. Las compañeras del Club de Lectura esperamos que con la lectura de sus poemas, el rumor del agua, la música de la guitarra y el espacio tan privilegiado en el que nos encontramos, pasar una noche mágica y mística. Como bien ha dicho nuestra coordinadora Sole, el Club de Lectura ha decidido realizar un homenaje a Santa Teresa por el quinto centenario de su nacimiento. Vamos a conocer el lado más humano de Teresa de Jesús. Me gusta llamarla así porque la palabra santa solo se refiere a un aspecto de su vida. Yo voy a guiar este acto hablando de la intensa y riquísima vida de Teresa de Jesús, alternando la prosa, la música y la poesía. Me siento muy orgullosa como mujer de hablar esta tarde sobre Teresa de Jesús, de Teresa de Cepeda y Ahumada. 500 años se cumplen de su nacimiento. Teresa de Jesús es una de las figuras más extraordinarias de su época, así como de toda nuestra historia. Por su personalidad combativa, su carácter extrovertido, su experiencia mística y el hecho de que reflejara buena parte de su vivencia y pensamientos por escrito, pese a su condición de mujer y de religiosa en el siglo XVI en España, lo que supuso no pocos problemas y trabas, como mujer muy adelantada a su época, hacen de ella una precursora y una figura de interés universal. Esta tarde explicaré por qué fue una mujer única, por qué su obra es tan importante, por qué una mujer emblemática y adelantada a su tiempo. En primer lugar, hablaré de su vida y del contexto histórico en el que vivió y cómo decidió tomar los hábitos e ingresar en un convento. En segundo lugar, su extensa obra literaria, que abarca la poesía, la prosa y el género epistolar, con un estilo propio y sencillo. Escribía como hablaba. En tercer lugar, como mujer, luchó muchísimo para que respetaran a la mujer la sociedad que le tocó vivir. Su mensaje es actual y moderno. Por su inteligencia y su carácter rebelde, pudo elegir el tipo de vida que quería y fue pionera en reformar una orden religiosa. Y terminaré hablando de lo que significa su figura hoy en día. Thank you. Bueno, pues ahora pasamos a la poesía. Este poema se llama Nada te turbe. Perdón, que la iba a presentar yo mal. Nada, sigue, te iba a presentar yo, Mana. No pasa nada. Mana Cayano, nada te turbe. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Venga de desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios. Pepa Viruel, coloquio amoroso. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué? ¿Y qué teme más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida. ¿Qué tienes que desear? Sino amar y más amar. Y en amor toda escondida, donarte de nuevo amar. Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga, para hacer un dulce nido donde más la convenga. María Paredes, oh hermosura que cedéis. Oh hermosura que cedéis a todas las hermosuras. Sin herir dolor hacéis y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh nudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene sed con el sed que no se acaba. Sin acabar, acabáis, sin tener que amar, amáis, engrandecéis nuestra nada. Bueno, nuestra concejala de cultura, que es compañera del Club de Lectura. Carmen Romero va a leer Pastores que veláis. Ah, pastores que veláis, por guardar vuestro rebaño, mirad que os nace un cordero, hijo de Dios soberano. Viene pobre y despreciado, comenzadle ya a guardar, que el lobo os lo ha de llevar, sin que le hayamos gozado. Gil, dame acá aquel callado que no me saldrá de mano, no nos lleven al cordero, ¿no ves que es Dios soberano? Sonsas, que estoy aturdido de gozo y de penas junto. Si es Dios el que hoy ha nacido, ¿cómo puede ser difunto? Oh, que es un hombre también junto, la vida estará en su mano. Mirad que es este el Cordero, hijo de Dios soberano. No sé para qué le piden, pues le dan después tal guerra. Mía fe, Gil, mejor será que se nos torne a su tierra. Si el pecado nos destierra y está el bien todo en su mano, ya que ha venido, padezca este Dios tan soberano. Poco te duele su pena, o como es cierto del hombre, cuando nos viene provecho, el mal ajeno se esconde. ¿No ves que gana renombre de pastor de gran rebaño? Con todo, es cosa muy fuerte que muera Dios soberano. Lourdes del Moral, en la festividad de los Santos Reyes. Pues la estrella es ya llegada, vaya con los reyes la mi manada. Vamos todas juntas a ver el Mesías, pues vemos cumplidas ya las profecías. Pues en nuestros días es ya llegada, vaya con los reyes la mi manada. Llevémosle dones de grande valor, pues vienen los reyes con tan gran fervor. Alégrese hoy nuestra gran sabana, vaya con los reyes la mi manada. No cures Llorente de buscar razón, para ver que Dios aquí este garzón. Dale el corazón y yo esté empeñada, vaya con los reyes la mi manada. Teresa de Cepeda y Ahumada, como así se llamaba, nació en Ávila un miércoles 28 de marzo de 1515, a las 5 de la mañana, en el seno de una familia acomodada. Hija de Alonso Sánchez de Cepeda y su segunda esposa, Beatriz Dávila de Ahumada, con quien tuvo 10 hijos. Todos estos datos se saben porque su padre era mercader y anotaba todo lo que pasaba en su familia. Se sabe la hora y el día exacto. Fue una niña privilegiada, ya que aprendió a leer desde pequeña. Algo insólito, ya que la mayoría de la población del siglo XVI era analfabeta, especialmente las mujeres. Su familia disponía en casa de una biblioteca con libros en lengua romance, en castellano antiguo, para que lo leyesen su hijo. Recibió educación por parte de sus padres, ya que en aquella época no estaba arreglada la formación de mujeres. Con su padre leía la vida de santos y con su madre, a escondida del padre, libros de caballerías. En estas lecturas comenzaron a despertar su inteligencia. Y ella cuenta, porque todo lo que yo cuento aquí es porque está en su obra, que de pequeñita, a los 7 años, intentó ir de casa con su hermano Rodrigo a Tierra de Moros para sufrir martirio. Ya iba buscando aventura. Teresa de Jesús, al igual que Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, pertenecían a familias judeoconversas, que para sobrevivir tuvieron que entrar en la España oficial, es decir, la de los cristianos viejos, si no querían ser perseguidos por la Santa Inquisición. A los 14 años muere la madre tras el nacimiento de su hermana pequeña y la familia queda a cargo de la hermana mayor del primer matrimonio. En plena adolescencia y como cualquier chica de su edad, le gusta ponerse guapa, coquetear y para no desviarse de las conductas propias de la mujer del siglo XVI, su padre decide internarla en el convento Santa María de Gracia para recibir la formación adecuada y no manchar el honor de la familia. Será a los 22 años, en 1537, cuando decide profesar en el convento de la Encarnación de Ávila, perteneciente a la Orden del Carmelo, y su entrega a la penitencia y la oración, hasta tal punto que un tiempo después cayó enferma un largo periodo de tiempo, acompañado de una crisis espiritual de la que pudo salir renovada. Años más tarde, en 1555, es cuando ella profundiza en su experiencia mística e inicia el camino de la reforma del Carmelo, tarea que compagina con su faceta de escritora. En los últimos 20 años de su vida, fundó más de 17 conventos. Finalizada la fundación de Burgos en 1582, morirá a los 67 años en Alba de Tormes, el día 4 de octubre del mismo año, cuando iba camino de Ávila, donde estaban sus raíces, y le esperaban sus monjitas de San José, donde era priora. Su vida abarca prácticamente el siglo XVI. Es el siglo de oro por excelencia, de profundas transformaciones y profundas inquietudes religiosas. Vive dos reinados, el de Carlos I y Felipe II, dos momentos políticos con clara influencia en la vida de Teresa de Jesús. La sociedad del siglo XVI era una sociedad en la que había muchas desigualdades sociales, en la que la nobleza y el clero tenían una serie de privilegios que la mayoría de la población no gozaba. A él pertenecían los campesinos libres, que poseían tierra, y los jornaleros que trabajaban para otros, los artesanos agrupados en gremios, los comerciantes y los letrados que ejercían profesiones liberales como el derecho o la medicina. La mayoría de la sociedad sufre condiciones muy, muy difíciles, sufre enfermedades y hambre por la sequía y las malas cosechas. Conoce una crisis demográfica con la expulsión de los moriscos, la guerra, el descenso de la natalidad, la emigración hacia América y la epidemia de la peste. Es el siglo de la limpieza de sangre, que distinguía a cristianos viejos o de toda la vida de los ciudadanos de otras religiones obligados a convertirse a emigrar. No era posible otra confesión que no fuera la católica. El Concilio de Trento y la Santa Inquisición se encargaron de ello para evitar la entrada de las nuevas ideas protestantes. La Iglesia ejercerá una gran influencia en todos los ámbitos de la vida, religioso, político y social. Sole nuevo, en la cruz está la vida. En la cruz está la vida. En la cruz está la vida y el consuelo. Ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor del cielo y tierra y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierran y en este suelo. Y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa donde ha subido y su fruto le ha sabido. A Dios del cielo, ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa, la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da la luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado, el Rey del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. El alma que a Dios está toda rendida y muy de veras del mundo desasida. La cruz le es árbol de vida y de consuelo y un camino deleitoso para el cielo. Después de que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor. Y en el padecer dolor, vida y consuelo. Y el camino más seguro para el cielo. Loli Espinar para Navidad. Pues el amor nos ha dado Dios. Ya no hay que temer, muramos los dos. Danos al Padre su único Hijo. Hoy viene al mundo en pobre cortijo. Oh gran regocijo, que ya el hombre es Dios. No hay que temer, muramos los dos. Mira, Llorente, qué fuerte ha morido. Viene el inocente a padecer frío. Deja un señorío, en fin, como Dios. Ya no hay que temer, muramos los dos. Pues como Pascual hizo esa franqueza que toma un sayar dejando riqueza, mas quiere pobreza, sigámosle no, pues ya vive hombre, muramos los dos. Pues que le darán por esta grandeza grandes azotes con mucha crudeza. Oh, qué gran tristeza será para no. Si esto es verdad, muramos los dos. Pues cómo se atreven siendo omnipotente. Ha de ser muerto de una mala gente. Pues sí, eso es, Llorente. Hurtémosle no. No ves que él lo quiere. Muramos los dos. Isidoro Otero, Alma, buscarte has en mí. Alma, buscarte has en mí, y a mí buscarme has en mí. De tal suerte tu amor, alma, en mí te retratar, que ningún sabio pintor supiera con tal primor tal imagen estampar. Fuiste por amor criada, hermosa, bella, y así en mis entrañas pintada. Si te perdieres, mi amada, alma, buscarte has en mí. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada que si te ves te holgarás, viéndote también pintada. Y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en mí. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y morada. Y así llamo en cualquier tiempo, si hay en tu pensamiento, está la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme. Que a ti iré sin tardarme y a mí buscarme a sentir. Pepa Checa, ya todo me entregué. Ya toda me entregué y vi, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me pilló y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida y cobrando nueva vida. De tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha en arbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Bueno, nuestra compañera más veterana, Rosario Sánchez Garrido, dichoso corazón enamorado. Dichoso el corazón enamorado, que con solo ha puesto pensamiento. Pues el renuncio de todo el criado, y en ella su gloria y su contento. Aún sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento. Así alegre pasa muy gozoso la orden de este mal temperamento. Teresa de Jesús es una mujer singular, que fuera del marco religioso posee también profundas dimensiones humanas y que en el ámbito intelectual, lingüístico y literario tiene un reconocido un puesto de especial importancia como una de las grandes figuras de la letra española. La imagen de Teresa aparece esculpida en un medallón en el frontón de la entrada principal de la Biblioteca Nacional de Madrid, la única mujer en una fachada ocupada solo por hombres de la talla de San Isidoro de Sevilla, Alfonso Díaz el Sabio, Cervantes, Nebrija, Lope de Vega, Luis Vives, Calderón de la Barca, Fray Luis de León, Quevedo y un largo etcétera. Teresa, que no pudo ver publicado ningún libro suyo en vida, hubiera sonreído al ver que su efigie presidiría la entrada de ese edificio en el que acuden millones de personas en busca de algo que a ella le apasionaba, los libros. En su libro de la vida dice: «Si no tenía libro nuevo, no me parecía tenía contento». Además, era una gran lectora y prestaba libros para que los demás lo aprovecharan. Aún andando yo en estas vanidades, como las veía amigas de rezar, las decía cómo tendrían meditación y les aprovechaba y dábales libros. Fue la primera mujer que escribió una obra autobiográfica, no ficticia, en lengua romance y en primera persona. La primera que adaptó al castellano el Cantar de los Cantares, para que sus monjitas pudieran leer algunos pasajes de la Biblia, ya que todos los libros sagrados estaban escritos en latín. Teresa comienza a sentir la necesidad de escribir cuando tiene su experiencia mística, que significa la unión del alma con Dios, ese Dios más humano. No es lo mismo creer en Dios que experimentarlo, y ella lo vivió. Por eso quería escribir, para que todo el mundo conociera su verdad. Su obra literaria fue muy extensa. Escribió el libro de la vida, Camino de Perfección, Las Fundaciones, Las Moradas, Las Constituciones, algunos poemas y un extensísimo epistolario, entre 1.500 a 2.000 cartas, de las que hoy solo se conservan 500 y muy valoradas por críticos e investigadores. La Inquisición vigiló muy de cerca su escrito, temiendo textos que incitaran a seguir el cisma iniciado en Europa o se alejaran en algún punto de la recta doctrina. Muchos de sus textos están autocensurados, temiendo esta vigilancia. Su manuscrito Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares lo quemó ella misma por orden de su confesor, en una época en que estaba prohibida la difusión de la Sagrada Escritura en lengua castellana. 1559 será considerado por todos los historiadores como el año más destructivo en la historia cultural de España. El inquisidor Valdés prohíbe leer libros espirituales en lengua romance. En su escrito, Teresa de Jesús cuenta cómo sufrió muchísimo con esta medida y hace crítica a los inquisidores. Una mujer que se dirige a mujeres. La escritura es su otro yo. Vive la escritura intensamente. Importa esto mucho que escribo, hermanas. Mientras que esté yo viva, os lo recordaré. Pero es importante que quede para cuando yo esté muerta. Con un lenguaje sencillo y claro, su gran capacidad de comunicación y observación, de autoanálisis de sus temores y experiencias, hacen crear un estilo propio, único, el estilo teresiano. Y como no es culta, no tiene que atenerse a las normas del lenguaje culto. No quiere parecer que enseña, escribe como habla. Intenta no ser pretenciosa para que sus censores le permitan seguir escribiendo. Ella utiliza un recurso que se llama la retórica de la incertidumbre. Y empieza, yo pienso que, me parece que, en vez de afirmar, ella opina. Su obra poética se caracteriza por el uso del verso popular español del siglo XVI, estructura de himnos, glosas, villancicos o poemas de ocasión, de carácter místico o de fiestas religiosas o de santos. Clara Jané, académica de la lengua, poeta, ensayista y traductora, destaca en Teresa su conocimiento enorme de la poesía popular y posee gran facilidad para rimar y encontrar ritmo. Y su hija predilecta y su discípula María de San José ha ensalzado su poder para improvisar los poemas, para que después las monjas los cantaran y bailaran tocando palmas. Eva Salazar, abrazadas a la cruz. Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo. Abracemos bien la cruz y sigamos a Jesús, que es nuestro camino y luz, lleno de todo consuelo, monjas del Carmelo. Si guardáis más que los ojos la procesión de tres votos, libraros de mil enojos, de tristeza y desconsuelo, monjas del Carmelo. Al voto de la obediencia, aunque es de muy alta ciencia, jamás se le hace ofensa, sino cuando hay resistencia. De esto os libre Dios del cielo, monjas del Carmelo. El voto de castidad con gran cuidado guardar, a solo Dios desear y en él mismo os encerrar, sin mirar cosa del suelo, monjas del Carmelo. El que llama de pobreza, si se guarda con pureza, está lleno de riqueza y abre las puertas del cielo, monjas del Carmelo. Y si bien así lo hacemos, los contrarios venceremos y al fin descansaremos con el que hizo tierra y cielo, monjas del Carmelo. Tere Luque, hacia la patria. Caminemos hacia el cielo, monjas del Carmelo. Vamos muy purificadas, humildes y despreciadas, dejando el consuelo, monjas del Carmelo. Al voto de la obediencia vamos, no hay resistencia, que es nuestro blanco consuelo, monjas del Carmelo. La pobreza es el camino, el mismo por donde vino nuestro emperador del cielo, monjas del Carmelo. Nuestro Dios y nos llamar, sigámosle sin recelo, monjas del Carmelo. En amor se está abrazando aquel que nació temblando, envuelto en un humano vuelo, monjas del Carmelo. Vámonos a enriquecer a donde nunca ha de haber pobreza ni desconsuelo, monjas del Carmelo. El Padre el día siguiente nos vamos contradiciendo con su fortaleza y celo, monjas del Carmelo. Nuestro querer renunciando, procuremos el doblado espíritu del Eliseo, monjas del Carmelo. Mari Carmen Muñoz, a San Andrés. Si el padecer con amor puede dar tan gran deleite, qué gozo me dará el verte. ¿Qué será cuando me ame? La inmensa y suma luz, pues de ver a Andrés la luz se pudo tanto alegrar. Oh, que no puede faltar en el padecer deleite, qué gozo me dará el verte. El amor cuando es crecido no puede estar sin obrar, ni el fuerte sin pelear, por amor de su querido. Con esto le habrá vencido, y querrá que en todo acierte, qué gozo nos dará el verte. Pues todos temen la muerte, ¿cómo? ¿Te es dulce morir? Oh, que voy para vivir, en más escondida suerte, oh mi Dios, que por tu muerte, al más flaco hiciste fuerte, qué gozo nos dará el verte. Oh, tú, madero precioso, lleno de gran majestad, pues siendo el despreciar, tomaste a Dios por esposo. A ti vengo muy gozoso, sin merecer el quererte. Es mi gran gozo verte. Dulce Villodres, cruz, descanso sabroso. Cruz, descanso sabroso de mi vida, vos seáis la bienvenida. Oh barbera, en cuyo amparo el más flaco será fuerte. Que bien la ha resucitado, al león has amansado, pues por ti perdió la vida, vos seáis la bienvenida. Quien no nos ama está cautivo y ajeno de libertad. Quien a vos quiera llegar no tendrá nada de vida. Oh dichoso querido, cuando el mal no haya cabida, vos seáis la bienvenida. Vos fuiste la libertad de nuestro gran cautiverio, por vos se reparó mi mal con tan costoso remedio. Para con Dios fuiste el medio de alegría conseguida, vos seáis la bienvenida. John Chenal, vuestra soy, para vos nací.

que reina y ha de reinar. Venturosa fue su suerte, pues mereció tal esposo. Ya yo, Gil, estoy medroso. No la osaré más mirar, pues ha tomado marido que reina y ha de reinar. Pregúntale qué le ha dado para que lleve a su aldea. El corazón le ha entregado, muy de buena voluntad. Mi fe poco le ha pagado, que es muy hermoso el zagal, que reina y ha de reinar. Si más tuviera, más diera. ¿Por qué le avisas, cariño? Tomemos el cobanillo, sírvanos, deja sacar. Pues ha tomado marido, que reina y ha de reinar. Pues vemos lo que dio ella, que le da el zagal, con su sangre la ha comprado. ¡Oh, qué precioso caudal! Y dichosa tal zagala, que contentó a ese zagal. Mucho le debía de amar, pues le dio tan gran tesoro. ¿No ves que se lo ha dado todo? Hasta el vestir y calzar. Mira que es ya su marido, que reina y ha de reinar. Bien será que la tomemos para este nuestro rebaño y que la regocijemos para ganar su amistad, pues ha tomado marido, que reina y ha de reinar. Bien. Mujer adelantada a su tiempo. La mujer en el siglo XVI ocupaba un papel irrelevante en la sociedad en la que vivían. Son muchas las barreras que van a condicionar su vida. Las consideraban menores de edad. El concepto aristotélico, la mujer es un ser incompleto. Dependían de padre, marido o hermano y, por tanto, no podían tener una buena formación intelectual. Su única salida era el matrimonio o el convento. Y tanto fueran mujeres casadas o fueran monjas, van a tener que cumplir una serie de modelos de obediencia, de humildad, de modestia, de traídas, cabizbajas, hablar poco, con la finalidad de preservar la honestidad, tema tan importante en esta época. La mujer casada debe cumplir como buena esposa, madre, como mujer, el gobierno y cuidado de la casa. La mujer conventual elige el convento como una manera de liberación a la sumisión del hombre. Podían recibir educación, no tenían que pagar dote para profesar y les posibilitaba otras maneras de vivir. Teresa elige libremente ingresar en el convento y profundizará en su formación y pudo pensar una nueva forma de vivir. Ser célibe le daba cierto prestigio y libertad y socialmente tenían cierta prioridad sobre las mujeres casadas. Los monasterios se convirtieron en lugares de pensamiento, de estudio y de avance. Teresa va a adquirir conciencia de mujer gracias al desarrollo de una nueva espiritualidad, a su lectura de las nuevas corrientes llegadas de Europa, sobre todo de Holanda, Suiza. Esto desarrolla en ella una creatividad como mujer, y va cuestionándose las formas clásicas de religiosidad, donde se encontró con un Dios más cercano, un Dios humanidad, como ella le gusta llamarlo, entrando en una relación de amigo, de tú a tú, una nueva manera de oración mental, en contraposición de la oración vocal. Pero evidentemente, ser una mujer que vivía una experiencia como esta y que además sea maestra de la Iglesia no estaba bien visto. Y entonces estará en el punto de mira de la Santa Inquisición, porque se desviaba de los preceptos establecidos. Teresa de Jesús, aunque vive en un convento, manifiesta su preocupación por lo que pasa en la sociedad en la que vive, sobre todo con las mujeres. Por ello va tomando conciencia de las desigualdades sociales existentes, incluidas en las que pasaban dentro del monasterio, con apoyo de algunas monjas, de su familia y de una de sus preceptoras, Guiomar de Ulloa, viuda y muy devota, decidieron fundar el primer convento de San José, volviendo a los principios de la Orden del Carmelo, de pobreza, ayuno, oración, silencio y andar descalza. Fundó más de 17 monasterios en 20 años. Cada uno de ellos lo componían 12 monjas dirigidas por una priora. Gracias, María. Yo la última. Mari Carmen Lara a Santa Catalina Martín. Este poema lo dedica Santa Teresa Jesús a Santa Catalina Martín. Santa Catalina Martín era una mujer que nació en Alejandría, norte de Egipto, en el año 283. Era una mujer muy bella, noble, con una gran inteligencia, pero muere muy joven decapitada, porque entonces estaban en la época en que se perseguían a los cristianos. Y entonces, pues, en el emperador, en la época del emperador Magencio, se decapitaba. Ella se ha convertido en la patrona de la elocuencia, de los filósofos y de los predicadores. Y cuenta la historia que una noche se le apareció Jesucristo y desde entonces ella se enamora de él y desde entonces decide ser su prometida. Se casa con Cristo. Y esa es la semejanza que también tiene con Santa Teresa. Y Santa Teresa le dedica y escribe este poema. Oh gran amadora del eterno Dios, estrella luciente, ampararnos vos. Desde tierna edad tomaste ese esposo, fue tanto el amor que nos dio reposo. Quien es temeroso no se llegue a vos, si estima la vida y el morir por vos. Mirad los cobardes a esta doncella, que no estima el oro ni verse tan bella, metida en la guerra de persecución para padecer con gran corazón. Más pena le da vivir sin su esposo, y así en los tormentos hallaba reposo. Todo le es gozoso, que ya no vive, pues que con la vida no puede vivir. Las que pretendemos gozar de su gozo, nunca nos cansemos por hallar reposo. Oh, engaño engañoso, ¿y qué sin amor es querer sanar viviendo el dolor? Jura Córdoba sobre aquellas palabras. Ya toda me entregué y di qué tal suerte he trocado, que es a mí, para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce calzador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída. Y cobrando una nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha en el volada de amor, y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mí me he entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Gracias, Zamora, a la circuncisión. Vertiendo esta sangre de un nidillo, yo no sé por qué. ¿Por qué te pregunto? Hacen de justicia, pues es inocente y no tiene malicia. Tuvo gran codicia y yo no sé por qué de mucho amarme Dominguillo él. Pues luego en naciendo le han de atormentar. Sí, que está muriendo por quitar el mal. Oh, qué gran zagal será por mi fe Dominguillo él. ¿Tú no lo has mirado que es niño inocente? Ya me lo han contado, Brasil y Orente. Gran inconveniente será el no amarle Dominguillo él. A la mala gala de la religión. Pues que nuestro esposo nos quiere en prisión. A la gala de la religión. Oh, qué ricas bodas, ordenó Jesús. Quiérenos a todas y danos la luz. Sigamos la cruz con gran perfección a la gala de la religión. Este es el estado de Dios escogido, con que del pecado no ha defendido. Ha nos prometido la consolación, si nos alegramos en esta prisión. Darnos a grandezas, en la eterna gloria, si por sus riquezas dejamos la escoria que hay en este mundo, y su perdición a la gala gala de la religión. ¡Oh, qué cautiverio de gran libertad! Venturosa vida para terminar. No quiero librar ya mi corazón a la gala gala de la religión. Porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero, porque no muero. Esta divina visión del amor que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa mi tal pasión ver a Dios, mi prisionero, que muero, porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! Qué duros estos encierros, esta cárcel y estos cierros en que el alma está vivida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, ¿dónde se goza el Señor? Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. ¿Qué tiene Dios esta carga, más pesada que el acero? Que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte y olvido y se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la luz de muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me estás esquiva. Viva muriendo primero. Que muero, porque no muero. Vida, ¿qué puedo llevarle a mi Dios que vive en mí? Si no es perderte a ti para mejorar y gozarle, quiero muriendo alcanzarlo, pues a él es solo al que quiero. Que muero, porque no muero. Bueno, y ya para terminar, voy a concluir diciendo que la figura de Teresa de Jesús, con una personalidad compleja y una vida de gran riqueza, así como la profundidad de su pensamiento, hace que siga teniendo interés su estudio y conocimiento en la actualidad. Fue una mujer luchadora en una sociedad de hombres. Pudo más su inteligencia y su gracia para enfrentarse al tribunal religioso más temido de su época, a través de la palabra, con su obra y en la manera de vivir la espiritualidad. Fue la primera mujer que reformó una orden religiosa, la del Carmelo. Ha sido reconocida como doctora de la Iglesia, mística, escritora y poeta de talla universal, inconformista, rebelde, luchadora, pero sobre todo una mujer de una gran humanidad. Bueno, yo quiero decir que del Club de Lectura, que a Teresa de Jesús se la venera mucho, pero se la lee poco, que hay el libro en la biblioteca y que conozcáis su persona, que a través de su obra la podemos conocer mejor. Y gracias. Vamos a pasar una tarde muy bonita. Bueno, solamente un momentito deciros a todos que nuestra alcaldesa, Mercedes Montero, tenía previsto venir porque, aparte de la obligación de su cargo, ella está profundamente comprometida con estas actividades. Pero sabéis que ella es profesora, ha tenido que terminar el curso, hoy tenía la comida con sus compañeros y, claro, se ha llevado la sorpresa de que le han preparado una fiesta sorpresa enorme, repito lo de sorpresa, y me ha llamado hace un rato muy, muy triste, que mira que no llego, que no puedo escaparme de mis compañeras. Y por supuesto yo le he dicho que lo iba a entender y que para la próxima contamos con ella. Gracias. Bueno, pues le vamos a regalar a Alejandro y a Enrique la 14 edición del concurso de relato corto. Aceptado. Han hecho más bella esta tarde con su música y además han participado desinteresadamente. Y hay que reconocer que la fiesta final del curso, la comida y todo, y luego venir aquí. Muchas gracias. Otro aplauso. Bueno, pues ya está. Ya se termina. ¿Y ese libro ya para el foto, no? ¿Es que sí? No, yo creo que no. No. Ah, qué bótica.